Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico. Estamos una vez más en contacto con el amigo Omar Iribe. Omar, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muy bien. Bueno, con muchas ganas de escucharte, a ver qué tenés para nosotros estas columnas. Yo ya te lo he dicho varias veces y es como que se acentúa cada vez más. Son verdaderamente un lujo para nuestro programa. Así que adelante, por favor, Omar. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ya, temas que están, algunos relacionados con el tema de la pandemia y las consecuencias o las cuestiones que denota en el mundo y también en nuestro país. Y otra cuestión que vamos a mirar un poquito es el tema de fondo de lo que aparece como una pelea comercial que es entre Estados Unidos y China, y que lógicamente la cuestión de la pandemia también aparece ahí desde el punto de vista diplomático, con algunos enfrentamientos con Trump en una época de elecciones que lo hace tensionar la cuestión, ¿no? Está bastante nervioso Trump últimamente, ¿no? Se lo nota. Bueno, siempre fue muy agresivo, pero ahora está bravo el asunto. Sí, porque efectivamente creo que se les ha escapado de las manos esta cuestión. La cantidad de muertos es muy, muy importante. Y efectivamente el otro problema es que se apostó fuertemente a que la cuestión económica... a priorizar la cuestión económica por la cuestión de sobre la cuestión de la salud. Realmente la contracción que está habiendo es absolutamente importante, ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones que van ahí de fondo, inclusive llega hasta tocar el tema del petróleo que ya hemos hablado, toda la caída de la demanda mundial. Pero bueno, estas son comentarios sobre un artículo o unos artículos de un periodista llamado Daniel de Estados Unidos, que está siguiendo la cuestión muy de cerca. Y hay dos artículos: el desacoplamiento entre Estados Unidos y China, que es una cuestión que está muy muy en boga, porque efectivamente la mirada es cómo están en los sectores estratégicos, en la utilización de la 5G y todas las nuevas tecnologías, el tema de la inteligencia artificial, a dónde poner el foco, porque efectivamente Estados Unidos está comprendiendo que la complejidad es mucha y hay algunas tendencias que aparecen ahí, como querer, digamos, generar una industria autosuficiente, por lo menos en las cuestiones básicas de seguridad. Que se le hace bastante complejo, porque de acuerdo con los números que se cuidan aquí en este artículo, realmente es muy muy notorio la cuestión de la dependencia, o en cierto sentido podemos llamarlo así, porque hay las importaciones chinas significan un 25%, prácticamente un cuarto de la producción manufacturera de Estados Unidos. Entonces, y el problema es que ese 25%, date cuenta que un sector muy muy importante, tiene por escala y por calidad de producción una posibilidad muy baja de poder ser reemplazada en corto plazo por Estados Unidos. Entonces la discusión interna que se da en ese país es efectivamente dónde poner el ojo, dónde poner los mangos, digamos, ¿no? Claro, claro. Respecto de qué apoyar para poder tener alternativas respecto de las tecnologías de punta. Y esa es la cuestión que está ahí jugando. ¿Te acordás que hace un tiempo atrás Trump había mandado detener a una de las directoras de Huawei? Sí, sí. La empresa china que es líder en el mercado de los chips y de las telecomunicaciones, y efectivamente ese liderazgo se ha ido conformando, porque precisamente los mismos norteamericanos, acá hay una declaración del CEO de Apple, Tim Cook, que dice: China se ha movido a una fabricación muy avanzada, por lo que se encuentra en China la intersección de la habilidad de los artesanos y la robótica sofisticada y el mundo de la informática. Y dice, esta intersección es muy rara de encontrar en cualquier lugar, ese tipo de habilidad es muy importante para nuestro negocio, para el negocio de Apple. Entonces, Trump había apelado a estos íconos de las nuevas industrias a volver a Estados Unidos a producir, pero dice, mirá, efectivamente es prácticamente imposible, porque inclusive hay una declaración un poco más adelante que da risa, dice, los productos que necesitamos requieren herramientas realmente avanzadas, y la precisión que tienen que tener las herramientas y el trabajo con los materiales que hacemos son de última generación en China, y la habilidad de herramientas es muy profunda aquí, hablando de China. Sí. Los Estados Unidos podría tener una reunión de ingenieros de herramientas y no estoy seguro de que podamos llenar una sala. Mira vos. China podría llenar varios campos de fútbol. Y entonces se meten a analizar el tema de lo que sería la producción de ingenieros. Sí. Entonces dice, bueno, entre Estados Unidos, entre, digamos, comparado con Estados Unidos, China y Rusia, que es un socio estratégico de China, generan un 8 a 1 de diferencia respecto de los ingenieros que son, digamos, especializados en el tema de todas las nuevas tecnologías. Con lo cual, no dice que efectivamente ellos están entregados, pero toman conciencia de una realidad desde ese punto de vista que le hace tener en claro que efectivamente pretender esa defensa de la industria nacional, digamos, en valores verborrágicos, es prácticamente imposible. Uh-huh. en esta instancia. Y un dato aquí que también tiran en este artículo es interesante, porque de lo que era la ex Unión Soviética, también emigraron una serie de científicos que están en Israel, y que ha hecho que Israel también tenga gente de avanzada en todas estas cuestiones de telecomunicaciones. Por supuesto que Israel juega en tándem con Estados Unidos. Sí. Pero la visualización de China y Rusia como potencia, y no solamente China y Rusia en sí mismos, sino que también el mundo de los negocios europeos, e inclusive los estados europeos, se han resistido a la presión de Trump respecto de la utilización de la línea 5G por una cuestión estrictamente económica, es decir, porque ya tenían su base adaptada con determinadas tecnologías, que hace que la propuesta de China sea muchísimo más interesante. Así que digamos, bueno, hay ahí una discusión de fondo que efectivamente les hacen ver que China, sumado a Rusia y toda Europa, constituye una unidad que supera en varias veces a Estados Unidos, y que lo hace poner a la defensiva desde el punto de vista productivo, no tanto ya en sí mismo, sino mirando para adelante con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Es decir, que empieza a perfilarse un nuevo mundo hacia adelante, digamos, en la perspectiva. Y esto es una cuestión que está discutiendo precisamente Estados Unidos en estas elecciones que se vienen, que falta poco. Y por eso también, digamos, el nerviosismo de Trump, por toda la incertidumbre que se tiene hacia adelante, ¿no? Claro, claro. Esa es la cuestión. Y efectivamente, digamos, esta pregunta de hacia dónde va la cosa, también encuentra en los datos de lo que es el desacople o la desamericanización de la industria de punta dentro del bloque de Asia, incluido Japón, que ha sido históricamente un socio estratégico de Estados Unidos, porque efectivamente están empezando a comprar y a reemplazar producción norteamericana por producto de ellos mismos, e inclusive por producción intelectual y manufacturera de alta tecnología europea. Así que China ha contratado unos 50.000 ingenieros que están trabajando en lo que es investigación y desarrollo europeos, pagando el doble de lo que pagan los americanos. Entonces, digamos, se está conformando todo un equipo de laburo ahí que está avanzando progresivamente en la utilización de las nuevas tecnologías, y esto va a ser muy interesante mirando hacia adelante, y el periodista lo dice por ahí en un párrafo, porque hay que tener en cuenta que la fabricación en sí misma en 20 años va a ser absolutamente distinta de lo que es, porque la cuestión va a estar centrada fundamentalmente en el tema del soft, de todo lo que es la parte blanda, la parte de la energía, digamos, de trabajo propuesta en cerebro intensiva, en actividades cerebro intensivas, y que las impresoras 3D están ganando tanto lugar que efectivamente las producciones van a volver a ser locales. Es decir, toda esta cuestión de países fábricas en sí mismo puede llegar a cambiar, porque el negocio va a pasar por las cuestiones cerebro intensivas, por todo lo que es la fabricación de los software y de las herramientas de precisión con las impresoras de tres dimensiones, que van a permitir fabricar todo prácticamente a medida y casi a pedido. Claro. Esta es una cuestión muy, muy interesante que yo la vengo siguiendo, me parece que es trascendente, y efectivamente los números están mostrando que se va conformando un nuevo mundo. De a poco, con la paciencia de los chinos, que tienen prácticamente 5.700 años de historia, sí. Pero que efectivamente avanzan, y avanzan de una manera muy interesante, porque es mucho más permisiva la cuestión, es decir, de que cada país que se integra al esquema de negocios que ellos proponen, lo puede hacer de acuerdo con su idiosincrasia y tomando las unidades de negocio que quieran desarrollar. Por eso es tan importante y tan trascendente, en el sentido de que Argentina tiene firmados acuerdos de complementación, integración estratégica con China. Lamentablemente, nosotros estamos hoy posicionados, como históricamente, con productos primarios. Y eso es importante que lo vayamos sacando adelante en el sentido de ir progresando en industria cerebro intensiva, y por suerte, digamos, en el rubro de la salud hay algunas cosas que estamos haciendo muy bien, en el rubro de las radarización y todo lo que tiene que ver con la cuestión del manejo de la tecnología nuclear que propone la empresa ejemplo, que es INVAP. Realmente nos deja bien parados, y también estamos avanzando en el tema de satelización, que había quedado un poco dormido durante la gestión de Macri y que ahora vuelve a tomar mucha fuerza, por suerte. En el tema de la salud, y ya saliendo un poco de esa cuestión que estábamos charlando, el domingo 3 de mayo la contratapa del Clarín Económico hace un análisis, y yo sé, premio Nobel y que ha sido uno de los firmantes de la carta de apoyo de estos 160 economistas internacionales apoyando la posición argentina en la renegociación de la deuda, y se mete con un tema que para mí es crucial. El título de la nota es Las patentes versus la pandemia. Ajá. ¿No? Y realmente una cosa, porque uno naturaliza de que los laboratorios apropien a través de una patente y tengan 10 años para explotar una determinada cantidad de tiempo, digamos, un experimento, que lógicamente para ese experimento que puede internalizar una compañía, hay una serie de conocimientos previos que efectivamente quedan capturados por la empresa que patenta determinado tipo de cosas. Y hay cuestiones que marca Stiglitz que realmente me parecen muy, muy interesantes, cuando dice: con la llegada del COVID-19, hoy es dolorosamente obvio que esa monopolización que implican las patentes cuesta vidas humanas. El control monopólico de las tecnologías utilizadas en la detección del virus obstruyó la rápida introducción de más kits de testeo, al igual que las 441 patentes de 3M en que aparecen respirator o mascarilla o N95, y han dificultado a nuevos productores la fabricación de máscaras faciales de grado médico a gran escala. Peor aún, las patentes múltiples están vigentes en la mayor parte del mundo para tres de los tratamientos más prometedores para el COVID-19, y estas patentes obstaculizan la competencia y amenazan la asequibilidad y suministro de nuevos medicamentos. Es decir, se está metiendo con un negocio más que importante, lo está haciendo desde una perspectiva de priorizar la cuestión de la salud y de permitir algo que se ha dado en esta circunstancia, que me parece muy interesante, que es que la ciencia, independientemente de los países en que esté, haya estado interconectada los distintos laboratorios para poder permitir avanzar en una vacuna lo más rápido posible, o en tratamientos de que vayan a curar o por lo menos a paliar el tema del COVID-19. Un tema que es más que importante, y sobre todo plantea él, tiene que ver con el tema de las vidas humanas, porque efectivamente en la medida que no vayamos poniéndole coto a estas situaciones, sabemos nosotros los argentinos que tenemos varios años, que cuando el golpe del 60 y pico que lo volteó al doctor Arturo Humberto Illia, decían que estaban los laboratorios detrás, porque efectivamente había habido un proyecto. Sí, me acuerdo eso. Que efectivamente, digamos, se decía, bueno, los laboratorios estuvieron detrás de esta cuestión, así como el tema del petróleo había estado detrás del golpe de Yrigoyen en su momento, ¿no? Sí. Efectivamente hay intereses que siguen estando y efectivamente han movido gobiernos y voluntades y nos han convencido de determinadas cosas, pero efectivamente los números muestran que hay que ir y tratar de meterse en estas cuestiones, porque es una cuestión de salud para las grandes mayorías. Y en ese sentido, y la pandemia, digamos, poniendo sobre la mesa todas estas cuestiones, todas estas grandes inequidades y de distintas cuestiones de injusticia que aparecen en las distintas sociedades, realmente se ha desatado en la Argentina una discusión importante por este impuesto especial que se le está tratando de ver, de poner a las grandes fortunas. Y en ese sentido, Magdalena Rúa, que es una doctorando, en una chica joven, en la Facultad de Ciencias Económicas, es docente y está haciendo el doctorado. Uh-huh. El cohete a la luna hace una nota de unos días atrás que se llama La riqueza oculta. Ajá. Entonces, se mete con el tema de el blanqueo de capitales que hubo oportunamente, sobre lo que se blanqueó, que fueron alrededor de 78.000 o 90.000 millones de dólares, pero que detrás de eso lo que quedó sin blanquear son más de 300.000 millones de dólares. Y efectivamente ese es un tema que hoy la AFIP está investigando a partir de esa denuncia que hubo sobre manipulación de la información que le había llegado a la AFIP en la época de Abad, y que no se había avanzado ni investigado, y habían aparecido en principio 950 cuentas que significaban más o menos 2.500 millones de dólares, una cosa así. Uh-huh. La cosa es mucho más gruesa, porque en el paquete de esa información se sabe que aparece también como país signatario de esos convenios internacionales Uruguay, y en Uruguay muchos compatriotas, digamos, han tenido durante su vida la posibilidad de juntar algún dólar como para asegurarse su vejez, y efectivamente todo eso también está siendo observado. Así que va a haber novedades en este sentido en corto tiempo, y lógicamente repercusiones. Uruguay ha sido históricamente considerado como la Suiza sudamericana, sí. Pero estas cuestiones están en revisión, porque el problema de fondo es que se pierde por elusión y evasión de impuestos, pierden de recaudar los estados-nación del mundo, los 192 estados del del planeta Tierra alrededor de una Argentina y pico, 200 mil millones de dólares, y en una circunstancia donde los estados tienen que empezar a invertir, sobre todo en una cuestión que ha venido en detracción, como es la salud pública, porque esto que pasa en Europa, que pasa en Italia, que pasa en España, no es una casualidad, es el producto de una desinversión importante que ha habido a lo largo de muchos años. Claro. Efectivamente, los políticos con un grado de responsabilidad empiezan a mirar de dónde van a sacar y quién va a poder pagar las consecuencias de este coronavirus y realmente volver a montar un plan, un programa de salud pública que dé la atención que corresponde para la mayoría de las personas. Y aquí mismo, en Argentina, nosotros tenemos con sus idas y sus vueltas algunos años de desinversión, y efectivamente esto ha conmovido al sector político que está liderando hoy la Argentina, y ha habido un proceso de inversión muy interesante. Dentro de todo este proceso interesante, y ya desde el punto de vista de lo que es la cuestión económica, básicamente, creo que una cuestión muy interesante, y sobre todo porque ha calado muy profundo en los argentinos, desde las palabras del capitán ingeniero Alzogaray, diciendo que la emisión era la gran causante de la inflación, sí. O sea que puede tener, vamos a concederle, que efectivamente en algún momento, cuando hay una emisión que no tiene que ver con las necesidades concretas de la economía, la emisión sin respaldo puede generar inflación, pero no es ni mucho menos la causa principal. Siempre es la causa conexa. Sí, sí. En un momento, el otro día, tiró un dato Manuel Álvarez Agis, que dijo, no hay inflación por una cuestión muy sencilla. Por cada peso que el Estado imprime y pone en circulación, el público deja de consumir dos por el tema de la crisis. Sí. Entonces, efectivamente, hay emisión, pero hay caída del consumo notorio, por lo tanto, no hay inflación. No hay inflación, claro, porque no hay consumo que convalide esa mayor emisión, está claro, de dinero. Está claro. Sí. Efectivamente, está la cuestión caída. Por eso es muy interesante que se caiga ese mito y se ponga realidad sobre los planteos, porque a nosotros nos enseñaron que a medida que se le da la maquinita, siempre hay inflación. No siempre hay inflación. Claro. Se den cuenta cuáles son las consecuencias, porque efectivamente en la crisis de 2008, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo emitieron de una manera impresionante, pero esa emisión no fue para salvar a las personas que podían tener problemas o que perdían la vivienda, fue para salvar al sistema financiero, a los bancos fundamentalmente. Sí, sí. Lo único que hicieron fue retroalimentar la jerga o la orgía especulativa que ha seguido y que todavía hoy tiene consecuencias. Así que dentro de las cuestiones que plantea Magdalena Rúa en esta nota que te decía, plantea que según la información de la AFIP, en conjunto 14.440 personas de mayores fortunas de Argentina poseían casi tres veces más bienes en el exterior que en el país en el año 2017. A su vez, los argentinos declararon bienes en el exterior por alrededor de 78 mil millones de dólares en 2017, según datos de la AFIP, mientras que el INDEC estimó en 266 mil millones de dólares los activos externos del sector privado no financiero para ese mismo año. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? ¿Por qué una de las cuestiones centrales que ha pasado en la Argentina y en este endeudamiento creciente que dejó la administración Macri tiene que ver con que se tomó endeudamiento no para financiar efectivamente el déficit fiscal, que en definitiva es en pesos, sino para garantizar que quienes tuvieron la posibilidad fugaran los dólares al exterior? Y el promedio anual de fuga de capitales de residentes en la Argentina entre 2008 y 2017, dice la nota de Magdalena Rúa, fue de 13.051 millones de dólares, cifras escalofriantes, más de 1.000 millones de dólares por mes de salida. Pero el tema es que cuando se le suma a eso el tema de desvío de ganancia de las empresas multinacionales por distintas cuestiones, muchas veces tienen que ver con maniobras de sobrefacturación de exportaciones o sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, es decir, que cuando venden teóricamente venden más barato hacia afuera, pero se lo venden a alguna sucursal de ellos mismos en algún país vecino. Claro. ¿No? Y entonces, y cuando compran carísimo porque no hay precios de referencia. Todo esto determina que efectivamente la salida de capitales de Argentina, lo que se pierde del país por año, anda en los 28.000 millones de dólares. ¿Te imaginas? Nosotros estamos peleando en este momento por un endeudamiento de son 66.500 millones de dólares, peleándonos con los acreedores, qué sé yo, toda la parafernalia que hay que pasar, cuando efectivamente desde nuestro país, graciosamente, se van 28.000 millones de dólares por año. Qué bárbaro, ¿no? Realmente tenemos que barajar y dar de nuevo las condiciones para eso. Realmente creo que es momento de avanzar para poder ser un país en serio. Está claro. Muy bien, Omar, realmente muy claro todo. Gracias por este informe tan completo. Y bueno, te invito por supuesto a que la semana próxima tengamos un nuevo contacto y un nuevo informe tuyo. Muchísimas gracias, buen fin de semana, Omar. Gracias, que sigas muy bien. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.